Este tema va dedicado para todos los pibes que están privados de su libertad. Se trata de la historia también de una persona que está hoy con ustedes y le cuenta una historia muy triste y nosotros se la queremos contar así. El mundo gira y gira y el sol alumbra el día. Por las calles camina sin cesar, mientras que en una celda un pibe está encerrado, sufriendo su agonía y ansias de libertad. El pibe trabajaba feliz, decentemente, no le alcanzaba para vivir en paz. Entonces fue el destino que lo puso en su celda. Con 19 años tuvo que ir a robar. Con sus piernas temblorosas puso un arma en su cintura. Una tardecita y sin dudarlo más, entró un departamento de un viejo millonario, robándole 1,000 pesos y huyendo del lugar. Este tema va dedicado en especial para un amigo, para Agustín Yaciago, para el Cepi. Para ustedes, están privados de su libertad. El viejo conmovido por la escena del día, corrió la taquería y el pibe denunció. Y al transcurrir el tiempo, el pibe cayó preso, diciendo estas palabras. Así se defendió: señores, no me peguen, fui yo y no lo desmiento. Yo le robé la plata al hombre que está acá. Y después del hecho, corre a una cochería, compró un cajón de roble que cubre a mi mamá, y le colgué en el pecho un coche.